Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con ustedes, nuestro pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a conversar, quizás lo voy a invitar primero a que usted sintonice la radio o visite www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar material adicional a las conversaciones que hemos tenido acá durante esta semana. Allí va a haber un resumen de la conversación, así que están invitados justamente a este resumen. También queremos invitarlos para que usted participe en la emisora con los programas que están relacionados con este libro, porque el libro de Apocalipsis se estudia con un poquito más de atención, hay comentarios allí que se hacen, también participe, usted vea los horarios en los cuales se realizan estos comentarios. Se escribe o se habla acerca de Daniel, de Apocalipsis, de la familia, qué sé yo. Son cosas que le pueden ayudarle. Bueno, vamos a conversar y terminar un poquito este día fin de semana, diciendo de que nos hemos encontrado con algunas cosas bien interesantes en relación a lo que es este paréntesis, esta situación que hemos conversado sobre la sexta trompeta, sexto el sello, todas esas cosas, pero viene un séptimo, que es el último, y aquí ha aparecido, por ejemplo, las peticiones de los ángeles, de los santos, y aparecen las trompetas, ese significado, las trompetas son anuncios de lo que Dios quiere hacer realmente. Bueno, por ahora vamos a seguir conversando acerca de esto, pero mire, ponga atención a usted porque este librito, es bien importante entenderlo, el librito que está abierto, que se lo entrega nada menos que Cristo para que Juan lo tome y simbólicamente se lo come, le es muy agradable porque hay un mensaje muy agradable, se interpreta como que Cristo viene a la tierra a solucionar como respuesta a lo que ha estado pidiendo, ¿no es cierto?, el problema de que Dios ponga fin a la situación y Cristo sí ahí aparece, pero es mal interpretado al momento y la hora y se produce un gran chasco, pero ese gran chasco, ¿no es cierto?, es resuelto y efectivamente Cristo va a venir a la tierra. La única interpretación era que se estaba purificando los pecados que habían sido dados y entregados, y no es que esté contaminado el cielo, sino que allí están nuestras oraciones, allí están nuestras súplicas, en el lugar santísimo donde Cristo está intercediendo, está nuestro pecado, pero Cristo lo borra con su sangre, y cuando Él salga de ese lugar, llevará todos esos pecados que hemos confesado, y quedaremos limpios de culpa. Correcto. Ahora fíjate, tú has dicho que se dio una fecha que no se cumplió, donde vino un gran chasco, pero desgraciadamente después de eso se han seguido dando fechas. Hay grupos, hay personas que han dado fechas posteriores de la segunda venida de Cristo. Recuerdo bien a alguien que mencionaba y que decía que si esa fecha no se cumplía, él se iba a declarar profeta falso, y cuando no se cumplió, él tampoco cumplió. ¿Ah? No fue profeta falso. No, ha seguido con lo mismo él. Pero esto nos muestra que había una advertencia. El día y la hora nadie lo sabe, dijo el Señor. Entonces, eso se pasó por alto. Pero recordemos que anteriormente la iglesia cristiana salió de un gran chasco también. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todos los discípulos quedaron chasqueados, como podríamos decirlo, por esa gran derrota que tuvieron. Imagínate ver su líder, aquel en quien habían confiado, colgando de una cruz como un criminal. Entonces eso echó abajo sus expectativas, sus anhelos, su esperanza, todo. Si tú recuerdas el libro de Juan, el último capítulo, dice que los discípulos, especialmente Pedro, volvió otra vez a pescar, pues se claro, fue a pescar. Ya sabe que no hay nada que hacer. Pareciera, dice, yo estoy interpretando a Pedro impulsivo, ¿no? Me parece que esta cosa no anduvo. Vamos a sobrevivir por lo menos, pues, claro, a seguir a alimentar nuestra familia. Entonces, y se fueron a pescar y lo que pasa fue un rotundo fracaso. Y cuando estaban en el fracaso, aparece un personaje llamándoles la atención, invitando, tiene algo de comer. Interesante cómo se acerca a Cristo, cómo se acercó aquí con el librito abierto, ¿no es cierto?, entregarte el mensaje. Y uno dice que qué bueno fue, porque de allí Pedro se transformó ya no un pescador de hombres, como Cristo lo dijo, serás un pescador de, perdón, de pescados de peces, sino de hombres. Tú vas a salvar, vas a predicar. Y efectivamente, eso hizo un cambio rotundo en la vida de Eli. Y esto es lo que dice Apocalipsis. Lo que queremos es que tú también hagas un cambio en tu vida, se transformes en un predicador de la verdad. No nos quedemos con los engaños. Hoy día están apareciendo muchos predicadores que ponen fecha y hacen alusiones a algunos acontecimientos, hacen cálculos y colocan fechas de la segunda venida. No hay fecha para la segunda venida, pero sí sabemos que está pronto a venir. Y el librito nos dice que las puertas todavía están abiertas para... Correcto, por eso que el Señor nos dejó señales. Nosotros podemos ver las señales que estamos llegando al tiempo del fin. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Además, creo que hay algo también que a veces pasamos por alto. Cuando yo muera, el Señor, en ese momento el Señor ha venido, podríamos decirlo así, porque el muerto nada sabe, nada oye, nada ve, su memoria es puesta en olvido. Entonces, morir y resucitar va a ser una misma cosa. Y entonces podemos decir, además, que eso, nosotros que nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo, no sabemos si vamos a estar presentes, eso solamente Dios lo sabe. Ahora, por eso que esto de las trompetas nos señala la conclusión de la historia de esta tierra. Y recuérdate, las trompetas son advertencias que Dios entrega para que usted esté preparado para el momento. Las trompetas sonaban anunciando, recordemos, la fiesta de la trompeta era antes del día del Yom Kippur, antes del día de expiación, antes del día de juicio. Por lo tanto, entonces, tienen un significado muy especial para el momento que estamos viviendo. Entonces, nosotros, como este es algo que nos muestra figurativamente lo que va a acontecer, la trompeta, no vamos a escuchar el sonido de la trompeta en sí, pero los hechos que están ocurriendo en el mundo nos muestran que la trompeta está sonando. Y sabes tú que se da muchas veces que tú llegas a personas a predicarle el evangelio y esas personas te rechazan, esas personas dicen, no, mire, incluso tienen argumentos a veces muy fuertes para decir que, ¿cómo pueden ustedes creer estas cosas en un mundo tan, tan evolucionado, con tanta ciencia, con la tecnología que tenemos hoy día? ¿Cómo pueden pensar en eso? Bueno, eso es también una experiencia amarga para muchas de las personas, pero es una experiencia que ya pasaron los pioneros, pero que se levantaron y hoy día, gracias al empeño que ellos hicieron, siguieron estudiando y hoy día tenemos conformada una doctrina, una posición en relación a lo que es la segunda venida de Cristo. Él viene en gloria y majestad, todo ojo le verá, estará presente, consumará todo lo que se ha hecho, limpiará este mundo y nos ha prometido darnos un mundo mucho mejor, no mucho mejor porque es el mismo que era el Edén, pero con toda la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Así que es un libro que hoy día está abierto y usted ya no tiene problemas en estudiar porque son verdades ya pasadas que concretan que Cristo efectivamente va a venir pronto a buscarnos. Ahora, Apocalipsis 12 al 14 describe a Satanás lleno de ira, quien con sus dos aliados, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, prepara a las naciones del mundo para luchar contra el pueblo de Dios. Entonces, aquí nosotros vemos cómo el Señor responde a las oraciones de su pueblo, porque Dios responde a la ira de las naciones con las siete últimas plagas, llamadas la ira de Dios. Entonces, no podemos decir de que Dios es indiferente a lo que acontezca. Lo que sucede es que hay la profecía se están cumpliendo y el Señor justamente nos ha dejado esto para que no nos desanimemos. Si nosotros no estudiamos, si nosotros no conocemos estas cosas, lógicamente que los acontecimientos nos van a aplastar. Y vamos a empezar a pensar, pero ¿cómo Dios no se preocupa de nosotros? ¿Por qué acontecen esto? Acontecen estas cosas. Y todo eso está predicho. El Señor nos ha mostrado el camino. Y cuando nosotros vamos por un camino y vamos viendo la señalética, Ella nos va indicando cuánto nos falta para llegar a nuestro destino. Así también en la Biblia nosotros encontramos estas señales en el camino que nos muestran cuánto falta. Estamos ya en el fin. Hemos pasado ya la mayor parte del tiempo y la mayor parte de la profecía ya se ha cumplido. Es muy poco lo que falta. Y sabemos que las profecías que faltan, en el tiempo del fin, el fin será rápido. Los acontecimientos se cumplirán rápidamente. Entonces, esto deberíamos tenerlo presente. Y esto debería ser de que dedicáramos más tiempo a la preparación que es estudiando las Sagradas Escrituras, leyendo aquellas cosas que el Señor nos quiere que nosotros sepamos, y de esa manera estar listos. Y recordemos otra cosa, perdón. Recordemos que también nuestro testimonio cuenta. Las personas quieren ver si lo que yo estoy predicando lo estoy viviendo. Porque yo puedo decir, el Señor viene, prepárense. Y si ven que yo no me estoy preparando, ¿qué acontece? Claro, interesante porque hay autores, por ejemplo, que escriben libros que dicen, voy a relatar la historia de la década del 80. Sí. Otro dice, sigue él, mira, voy a relatar la historia del siglo del primer siglo, del segundo siglo, qué sé yo. Y en algún momento alguno dice, voy a relatar la historia del momento actual que está viviendo la humanidad. Pero hay algo que no pueden hacer. El futuro de esta historia. Y Apocalipsis es un libro que abre el futuro de la historia. Ahora, y lo relata con tantos detalles que usted debería estar atento a lo que está diciendo Cristo, porque Él abrió el libro, Él es el revelador, perdona, y nos dice lo que va a suceder hacia adelante. Perdona que esté en desacuerdo con algo que tú dijiste. En relación a que no pueden predecir el futuro. Sí, yo creo que sí que lo pueden predecir. Y hay muchos que hoy día mismo en la televisión están prediciendo el futuro, que ese futuro se cumpla exactamente como sucede en las Escrituras. Creo que ahí hay una gran diferencia. Porque es que todos los días están hablando acerca de eso. Está bien, solo que la palabra predecir es muy difícil aplicarla a una persona porque no puede predecir, si no puede dar indicación en relación a lo que está pasando. Ahora, por ejemplo, algo tan simple. Viene un terremoto y alguien puede decir, van a venir réplicas. Predice que van a réplica, pero eso siempre se ha dado, ¿entiendes? O sea, en base a algo de que se conoce, sí, se puede hacer. Pero lo que dice Apocalipsis es algo que nadie lo sabe, pero Dios abrió para que lo tengamos claro, que esos acontecimientos van a suceder. Cuando Daniel habló y cuando Juan hablaron, ellos comenzaron desde donde ellos estaban, de ahí hacia el futuro. Entonces, eso sí que se ha cumplido y a la perfección, con detalles. Exactamente. Bueno, les agradecemos la atención y reiteramos la invitación para que usted sintonice la radio, vaya a la escuelasabática.cl y va a encontrar el resumen de esta conversación. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.